llamas una y mil veces para contarme tus cosas, tus penas de amor. Que lo viste abrazado con otro amor que extraño. Y dime yo qué estoy haciendo en tu vida. Que lo viste abrazado con otro amor que extraño. Y dime yo qué estoy haciendo en tu vida. Cuando quieres un amigo estoy para hablar. Cuando quieres un amante estoy para amar. Cuando tienes ganas de jugar estoy para que tú me engañes. Cuando quieres un amigo estoy para hablar. Cuando quieres un amante estoy para amar. Cuando tienes ganas de jugar estoy para que tú me engañes. Para que tú me engañes.